Bueno, Marcelo Furche, estamos aquí en el sur de Santa Rosa, donde la empresa ECOP está haciendo una obra importantísima para la ciudad. Ha habido una rotura de un caño que ha dejado sin agua a varios barrios del sur de la ciudad. ¿Cuál es la situación en este momento? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para vos y toda la gente que escucha la radio. Bueno, mirá, básicamente acá lo que pasó es un problema que se suele dar en este tipo de obras. Son, digamos, accidentes que ocurren cuando se está trabajando, que se está haciendo una obra de esta magnitud. Bueno, la empresa inmediatamente nos avisó que habían tocado un caño, si bien nosotros habíamos dado la ubicación del mismo, son cosas que suelen ocurrir con este tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, de inmediato se trató de buscar las piezas para la reparación. Es un diámetro que no es muy usado, en realidad ya no se aplica en ese tipo de caños de abasto cemento, son caños que están en desuso, entonces por consiguiente conseguir los materiales a veces es complicado. Ellos hicieron las averiguaciones en forma privada por su cuenta, pero bueno, la municipalidad en ese sentido, para digamos acelerar la reparación y para primar, digamos, con la necesidad del vecino, ¿verdad?, que es el agua potable. Ya hicimos la provisión de los elementos necesarios para la reparación, después la empresa nos devolverá los mismos o nos devolverá materiales de los que se usen ya actualmente. El tema es sacar cuanto antes esta situación adelante, ¿verdad? Bien. En este momento está cortado el agua para los barrios. Los Fresnos, Plan 5000 y parte del Coronel Escalante, ¿es así? Sí, básicamente sí. Los Fresnos, Plan Sur, barrio Plan 5000, uh-huh, y también para el Parque Industrial. Bien, sí, bien. Sí. ¿Cuál es la situación del barrio Río Atuel, que es un barrio cercano también a este lugar? También hubo un problema ahí, ¿se solucionó? ¿Cuál es el inconveniente? Claro, bueno, en el barrio Río Atuel lo que sucedió fue que por el enraizamiento de árboles ya de varios años, ¿verdad?, de mucha magnitud, rompieron la cabeza de un caño de los troncales de los que reparten adentro por los pasillos del barrio. En este caso fue en la Manzana 4, sí, en la esquina de Corona Martínez y Alan Kardec. Cerca de la esquina, digamos, en un pasillo interno, se produjo esta rotura por el enraizamiento. Las raíces van envolviendo el caño hasta que logran hacerlo ceder y lo rompen. En este caso quedó prácticamente corriendo a caudal pleno. Es un sector donde hay muy buena presión. Bien. Entonces, bueno, se produjo una pérdida de magnitud, la cual, ni bien no fue informada, me hice presente yo en el lugar, en conjunto con el arquitecto Pedro Pérez, que es quien se está encargando de este tipo de la parte de agua, ¿verdad?, de la ciudad. Y bueno, decidimos ir con la cuadrilla en el momento. Bien. Pero debido a la profundidad del caño y que ya se estaba, digamos, acercando la noche, decidimos hacer un cierre parcial para no dejar del todo sin agua las casas afectadas. Y en la mañana de hoy, a primera hora, ya se concurrió con un equipo más pesado, con una retroexcavadora, con un camión con tierra, y con los materiales, y se hizo la reparación y ya está otra vez restablecido el servicio normal. Perfecto. Bueno, volviendo a esta obra, ¿cuándo podría llegar a tener agua estos tres barrios importantes de la ciudad? Bueno, en lo que hace este inconveniente, acá estamos en la intersección de Ruta 35 y Madre María, se está trabajando en este momento, la empresa se hace cargo, por supuesto, de la reparación con todo lo que es la logística, la maquinaria, el personal, y van a estar restableciendo el servicio, ellos estiman en 3 horas, pero hagamos bien las cosas, ¿verdad? Vamos a ir abriendo gradualmente. Bien. Vamos a tratar de verificar que no haya ningún tipo de filtración, porque esto después tiene que quedar para funcionar por varios años más. Perfecto. Así que yo diría que en horas de la tarde. Más cerca de las 5 o 6 de la tarde vamos a tratar de estar restableciendo el servicio en forma normal. Esperemos que esto ocurra de esta manera, ¿no? Bien, gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. Nos vemos. Hasta luego.